Hoy vamos a hablar acerca de cómo entender la Biblia. Y la idea es, dividimos el taller en dos partes. La primera parte, vamos a tratar de entender la historia de toda la Biblia. Y en la segunda parte, a la segunda hora, vamos a tratar de aprender un método sencillo, pero a la vez profundo, de cómo cada uno de ustedes puede leer su Biblia y entenderla de manera que el provecho espiritual para su vida sea mayor y también para que el Señor les dé sabiduría en cómo poder compartirlo con otras personas. ¿Por qué es importante este tema? Voy a dar un pequeño ejemplo que voy a mencionar más adelante, pero parte del problema es que muchas veces agarramos partecitas de la Biblia y como no entendemos de qué se trata toda la Biblia, las usamos mal. Por ejemplo, hay un famoso versículo que creo que es el más mal usado en toda la historia de la Biblia. Y es Filipenses 4:13. Creo que la mayoría lo sabe de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que miren qué tan mal se usa, la próxima vez que usted esté viendo un partido de básquetbol, si miran básquetbol, y si siguen al equipo de aquí del área de la Bahía, si ustedes notan los tenis de Stephen Curry, ahí en la parte de abajito de la suela, él ha puesto Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es uno de los mejores jugadores de toda la NBA. El peor ejemplo que yo he visto, y aquí se van a dar cuenta algunos de ustedes qué tan viejo soy, porque ahí estaba hablando el pastor Gabriel. No sé si ustedes conocieron a un boxeador que se llamaba, todavía está vivo, pero ya está retirado, Evander Holyfield. Evander Holyfield tiene la fama, o su llamado a la fama, es que él fue el primero en noquear a Mike Tyson. Él es el que tiene esa historia. Él fue el que noqueó a Mike Tyson, pero primero Mike Tyson le agarró un pedazo, le mordió un pedazo de la oreja. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver esa película el día que, esa película, esa pelea, el día en que pasó. Y me sorprendió que en la bata con la que salen los boxeadores ahí al ring, aquí donde tenemos el ring, Evander Holyfield había puesto Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con esa noqueó a Tyson. Ahora, ¿usan bien los hermanos, porque son creyentes, tanto Curry como Holyfield son creyentes? ¿Es ese un buen uso o una aplicación válida de ese versículo de la Escritura? Si no lo tomamos en el contexto en el que está dicho, uno podría decir sí, y es posible que hasta nosotros lo hayamos usado en alguna situación así. Tengo miedo de ir al doctor y voy a entrar a la cita con el médico, pero no sé qué me va a decir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que ahí voy. En el pasaje, en el contexto, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, la carta a los Filipenses es una carta que el apóstol Pablo está escribiendo a los Filipenses porque les quiere agradecer una ofrenda que los filipenses le mandaron. El apóstol Pablo está en la cárcel en Roma y entonces desde la prisión él les escribe y su único propósito es agradecerles esa ofrenda que le mandaron. Y durante toda la carta, increíble, él está en la cárcel y la carta de los filipenses es conocida como la epístola del gozo, porque habla, el tema principal es el gozo. Y habla de cómo él puede tener gozo, aún en las circunstancias que él está en la cárcel, y anima a los hermanos a cómo ellos deben tener gozo en toda circunstancia. Y al final, ya para terminar, les dice, ok, pero yo les escribí para darle gracias por la ofrenda que me mandaron. Y aquí voy a parafrasear, pero comienza ahí más o menos el versículo 10 de Filipenses capítulo 4. No es que yo tenga necesidad, dice. No es que yo esté urgido, pero hacen bien en mandarme esta ofrenda. Y la recibo con gozo. Pero yo, dice, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi circunstancia. Sé vivir cuando hay abundancia. Sé vivir cuando hay escasez. he sido enseñado en todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego sigue diciéndoles que esa ofrenda que ellos dieron es un holgar fragante, etc. Y entonces, en el contexto de lo que el apóstol Pablo dice, ¿cuál es el significado? El significado lo da el mismo apóstol Pablo. Yo sé vivir cualquiera que sea la circunstancia en la que esté enfrentando, con abundancia o con escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que la clave es esa frase, sé vivir. A veces sabemos vivir cuando hay abundancia, pero no sabemos vivir cuando hay escasez. Por lo tanto, no lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Entonces, ven cómo entender el contexto es clave para poder entender bien la Biblia. Este es solo un ejemplo, voy a usar otro más adelante y voy a regresar a este. Pero para mejor entender, y esto va a ser la primera parte, qué es o cómo entender la Biblia, es necesario que entendamos el género literario. Y esta es una definición de diccionario. El género literario es un sistema que permite la clasificación de obras literarias de acuerdo a criterios semánticos, sintácticos, fónicos o fonéticos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues eso es lo que dice el diccionario. No, pero la idea es, por ejemplo, obras de grandes escritores latinoamericanos. Gabriel García Márquez. ¿Cuál es el estilo literario que él escribe? Es narrativa. Son historias que él cuenta. Por lo menos allá en Latinoamérica, en la escuela, nos hacían leer libros de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, El general no tiene quien le escriba, y otros así. Hay otros, como Pablo Neruda, que eran poetas y ellos escribían poesía. Entonces, la idea es que dependiendo, o sea, toda literatura se puede clasificar dependiendo a ciertos criterios. Semánticos, sintácticos, es decir, la forma en cómo se escribe. Por ejemplo, si uno lee ese libro, El general no tiene quien le escriba, está escrito, es uno de los hombres más educados en Latinoamérica, pero está escrito en un lenguaje que la gente sin educación usaba. Y entonces es una historia cruda desde ese sentido, porque el lenguaje no es tan bonito. Pero así, y entonces uno puede, de acuerdo al lenguaje que se usa, y él, por ejemplo, a veces la gente sin mucha educación no usa bien la ortografía, y entonces él, hasta esos errores incluía ahí para hacer más real lo que él estaba tratando de compartir. Entonces son maneras de organizar el asunto, y otros tipos. Quizá la mejor manera de entenderlo es, si usted va a una librería o a una biblioteca, uno entra y hay pasillos y pasillos de libros. Y los libros están organizados. Hay una parte que tiene, dice, novelas o no ficción o biología o etcétera. Y son las formas en cómo se organizan. Entonces, la idea ahí es, esos son los diferentes géneros literarios. No es lo mismo leer una novela que leer un libro de biología. La forma en cómo se escribe es diferente. Uno es posible que lo entendamos, el otro quizá vamos a quedar en la luna si lo empezamos a ojearlo. Nos empiezan a hablar ahí de cosas o términos que no entendemos. Entonces, el género literario o los géneros literarios son herramientas para estudiar y comprender la historia de la literatura. Ahora, aquí es donde se aplica a la palabra, porque la Biblia, ¿ustedes saben qué quiere decir la palabra Biblia? La palabra Biblia lo que quiere decir es colección de libros. Y de ahí vienen palabras como biblioteca. Pero Biblia lo único que quiere decir es colección de Biblias, de libros, perdón. Y en nuestras Biblias hay 66 libros. Entonces, es como una pequeña biblioteca. Y nosotros los hemos dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero son colecciones de libros. Y entonces, El asunto es que al ser diferentes libros, casi cada libro está escrito en un género literario diferente y vamos a ver cuáles son esos géneros literarios. Y la idea es que si queremos entender lo que la Biblia dice, debemos entender cuál es el género literario que estamos leyendo para poder entenderlo de una mejor manera y captar lo que el autor original quería que nosotros entendiéramos. Nosotros creemos que la Biblia tiene doble autoría. ¿Qué quiero decir con eso? Que fueron escritores humanos los que escribieron las palabras y Dios usó su personalidad, su nivel de educación, su contexto en el que crecieron, la situación en la que estaban viviendo, para la forma en cómo ellos escribieron lo que estaba escrito. Entonces, el primer autor es un autor humano. Pero también afirmamos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces hay un autor divino, que es Dios, que usó personas, seres humanos, para revelarnos lo que él quería que supiéramos. Y entonces la Biblia tiene diferentes géneros literarios. El problema es que si no entendemos el género literario que estamos leyendo, terminamos sacando cosas de su contexto y lo que no queremos es sacar un texto fuera del contexto para crear un pretexto. Y eso es lo que muchas veces pasa. Ahora, vamos a empezar a ver los géneros literarios, pero primero tratemos de ver cómo es que la Biblia está organizada. Así que si tiene una Biblia en sus manos o en sus electrónicos, ábranla en la parte donde está el índice, que tiene todos los libros, los 66 libros. Y están divididas en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, sería interesante, y esto sería quizá razón para otro taller en otra ocasión, ¿cómo es que la Biblia terminó a llegar a ser así como está? ¿De dónde es que, por qué son 66 libros? Y no como, por ejemplo, la Iglesia Católica, que tiene más, tiene 72 en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué nosotros solo 66? ¿Y por qué están organizados como están organizados? Ese es otro tema para más adelante. Lo que yo les puedo afirmar es que nuestro Antiguo Testamento está basado en la forma en cómo los hebreos entendieron las escrituras, solo que tiene los mismitos libros que la Biblia hebrea, solo que está organizado de manera diferente. En la forma en los hebreos lo organizaron de una manera, nosotros lo organizamos de otra manera. Como sea, en nuestras Biblias, si ustedes miran ahí su índice, los primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son conocidos como el Pentateuco o la ley. Los hebreos le llaman, o los judíos le llaman la Torá. La Torá es los primeros cinco libros de la Biblia que creemos fueron escritos por Moisés. Luego sigue otro bloque grande que nosotros llamamos los libros históricos y va desde Josué hasta el libro de Esther. Entonces sería Josué, Jueces, Ruth, primero segundo Samuel, primero segundo Reyes, primero segundo Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, si estuviéramos viendo la historia cronológica de la Biblia, esos libros desde Jueces Josué, perdón, desde Josué hasta el libro de Esther, cuentan toda la historia de Israel en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y todos los demás libros, desde Job hasta Malaquías, entran en algún momento de esa historia de Israel. Pero la historia la termina en Nehemías, prácticamente, porque Esther es un poquito después. Y después todos los demás libros ocurrieron en algún periodo de esa historia. Y es bueno también tratar de organizarlos cronológicamente y tratar de entender qué es lo que estaba pasando en Israel y en el mundo alrededor de Israel cuando fueron escritos. Por ejemplo, bueno, Daniel escribió durante el exilio en Babilonia. Y eso ocurrió antes de Esdras y Nehemías, porque Esdras y Nehemías, ahí tenemos el registro de cuando regresaron del exilio. O sea que, cronológicamente hablando, Daniel es antes de Esdras y Nehemías. por el tiempo en el que ocurrió, pero nuestras Biblias está después, porque nosotros lo organizamos de manera diferente. Entonces, los libros históricos van desde Josué hasta Esther. Luego tenemos cinco que llamamos libros poéticos, y ahí ya van viendo ustedes algunas divisiones que hemos hecho: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los organizamos o los llamamos libros poéticos nosotros, y ya vamos a ver por qué. Luego tenemos cinco que son, o les llamamos profetas mayores, aunque solo son cuatro porque hay uno que escribió dos, que serían Isaías, Jeremías, que también escribió Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son cinco libros, pero cuatro profetas mayores, porque Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Y todos los demás, los últimos 12, les llamamos profetas menores. En la Biblia de Hebrea, todos los 12 profetas menores son un solo libro y se llama El rollo de los 12. Pero va desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageas, Zacarías y Malaquías, profetas menores. Y otra vez todos ellos van en algún momento de esa historia de la nación de Israel. Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos y son conocidos como profetas que dieron su profecía después del exilio, fueron contemporáneos de Esdras y Nehemías. De hecho, Ageo y Zacarías mencionan a Esdras y Nehemías en sus escritos, y ahí vemos que son contemporáneos. Y esa es la forma en cómo está organizado el Antiguo Testamento. Hay cinco libros que son la ley. Luego hay 12 que son historia, luego hay 5 que son poesía, luego hay otros 5 que son profetas mayores y 12 que son profetas menores. Si ustedes quisieran aprendérselo, sería fácil, sería solo que se aprendan 5, 12, 5, 5, 12, 5, 12. Y ya se aprenden, son 5 del Pentateuco, 12 de historia, 5 de poesía, 5 de profetas mayores, 12. Entonces, 5, 12, 5, 5, 12, y ya está, ahí los libros del Antiguo Testamento. Y es fácil aprenderse porque solo repite 5 y 12, ¿verdad? 5, 12, 5, 5, 12. Ya, ahí están los 39 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene solo 27 libros. Y está organizado de esta manera. Los primeros cuatro, que se llaman Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros tres de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como Evangelios sinópticos. Y la idea de sinóptico es que la idea es que son lo mismo. Es la misma historia, tienen muchas cosas repetidas. Si ustedes comenzaran a leer Mateo y siguen leyendo después de unos 3 días de leer Mateo, comienzan a leer Marco, van a decir, hey, esto ya lo leí. Y después siguen a Lucas, oh, otra vez, 3 veces la misma historia, ¿por qué? Y a veces en Juan también, aunque Juan escribió muchísimo tiempo después, y el propósito de Juan no es tanto contar la historia de Jesús, sino convencer a los lectores de que Jesús es el Mesías. Entonces Jesús, perdón, Juan. Cambia el orden y solo de todos los milagros que Jesús hizo, Juan escoge solo 7, que son los que incluyen su evangelio. Y entonces Juan básicamente lo que hace es milagro de Jesús, discurso de Jesús. Milagro de Jesús, discurso de Jesús. Porque lo que él quiere es, por medio de los milagros, demostrar que Jesús es el Mesías y después pone una enseñanza de Jesús que prueba por qué él es el Mesías. Entonces los primeros cuatro son los evangelios. Luego sigue el libro de los Hechos. En nuestras Biblias el título es Hechos de los Apóstoles, pero al leerlo quizá un título más apropiado sería Los Hechos del Espíritu Santo, porque Él es el que viene y hace crecer a la iglesia. Pero es la historia de cómo la iglesia se extendió por todo el Imperio Romano. Y luego viene lo más grande, la parte más grande, que son las epístolas. Y las primeras 11 son del apóstol Pablo, y luego están las universales. Dos de los medio hermanos de Jesús escribieron cartas. Santiago era medio hermano de Jesús y Judas también era otro medio hermano de Jesús. Judas que está ahí no es el Judas que traicionó a Jesús, ese se ahorcó antes de que crucificaran a Jesús. Y entonces, pero esos dos son medio hermanos de Jesús, es decir, hijos de José y María. Jesús era hijo de María, pero no de José, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y por último está el libro de Apocalipsis, que es profecía. Ahora, ¿cuáles son los géneros literarios de la Biblia? No se puede sencillamente decir, oh, estos libros son poéticos y estos libros son de otro estilo, porque está mezclado. Por ejemplo, yo les dije que en nuestra división, la poesía contiene cinco libros, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero Proverbios tiene también narrativa. Eclesiastés tiene también narrativa mezclado con poesía. Casi todas las profecías que los profetas dieron fueron escritas poéticamente, o sea que los profetas también tienen poesía. En el Pentateuco también hay poesía. Así que todo está mezclado a lo largo de toda la Biblia. Pero, y esto es más o menos la división. La parte más grande o la mayoría es la narrativa, que es el 43% de toda la Biblia. ¿Cómo puedo saber yo que es una narrativa? Pues es una historia. Hay un personaje, hay una situación, hay algo que el personaje tiene que hacer o no hacer, hay algún conflicto, etcétera. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero son características de la narrativa y hay varios tipos de narrativa. Narrativa histórica, por ejemplo, lo que tenemos en Josué, en el libro de los jueces, pero también hay en el Pentateuco. El libro de Números tiene mucha narrativa histórica. También parte de los evangelios tienen narrativa histórica. El libro de los Hechos tiene narrativa histórica. Algunas de las epístolas, cuando Pablo cuenta su testimonio, es narrativa histórica. Así que está por toda la Biblia, es casi la mitad de la Biblia es narrativa. Narrativa biográfica es cuando es la historia de un personaje, se ve mucho en el Pentateuco. Estos son los descendientes de Noé, o estos son los descendientes de Abraham. Específica, o por ejemplo, cuando cuenta la historia de José en el libro de Génesis, narrativa biográfica. Pero quizá el ejemplo más claro sería en los evangelios, que es la historia de Jesús. Y narrativa didáctica son historias que tienen una lección. Por ejemplo, las parábolas. Las parábolas eran situaciones ficticias, es decir, no de la vida real, pero que perfectamente bien podrían ocurrir en la vida real, con el propósito de enseñar una lección o algunas lecciones a los que estaban escuchando. Entonces, esa es la narrativa. Es la gran mayoría de la Biblia. Vamos a hacer algunos ejemplos de eso esta mañana para que ustedes vean. Pero ocupa el 43% de la Biblia. El segundo grupo grande es la poesía. Y es aproximadamente un tercio de toda la Biblia, 33%. Hay poesía lírica, es decir, cantos, como la mayoría de los salmos, pero no solo en el libro de los salmos, porque en el libro de Éxodo vemos el cántico de María. Es decir, en varias partes de la Biblia, cuando hay cantos, se considera poesía lírica. Y más adelantito les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo entender la poesía. Poesía de sabiduría, básicamente Proverbios y Eclesiastés, aunque hay otras partes de la escritura que también tienen poesía de sabiduría. La profecía, aunque podría categorizarse como un estilo particular, está aquí porque la mayoría de la poesía fue escrita como poesía, perdón, la mayoría de la profecía fue escrita como poesía. El problema es que, y quizá vale la pena aquí aclarar eso, nuestra poesía es completamente diferente a la poesía de la Biblia, particularmente de los hebreos. Y voy a dar un ejemplo en un momento. Y por último, también la literatura apocalíptica, aunque otra vez muchos consideran la literatura apocalíptica un estilo particular que tiene sus propias normas, también fue escrita en forma poética. Apocalipsis, la mitad de Daniel, porque la primera mitad es narrativa histórica. Algunos de los profetas, Mateo y Lucas, también incluyeron apocalíptica en una sección, por ejemplo, Mateo es capítulo 24 y 25, el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos acerca del fin de los tiempos, y algunas partes de las cartas, por ejemplo, la segunda mitad de Primera Tesalonicenses y la primera mitad de Segunda Tesalonicenses son literatura apocalíptica porque hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Entonces, aunque otra vez, por ejemplo, especialmente en Tesalonicenses, la parte apocalíptica, Pablo no la escribe como poesía, la escribe como narrativa. Así que está mezclado todo y uno tiene que aprender a ver. Cuando empecemos a ver ejemplos, ustedes van a entender un poco mejor esto. Y la última categoría sería discurso en prosa. Quisiera ver, por ejemplo, no sé, bueno, no sé si van a poder ver mi Biblia, pero solo miren los cuadritos negritos ahí. Si ustedes se fijan, está, ¿cómo es que se dice? Ya se me olvidó la palabra. Cuando está justo en los bordes, tiene un término, ¿cómo es que se llama? No, bueno, sí, son párrafos, pero cuando van sin, a veces se usa guión y para separar palabras, aquí se va de margen a margen. Tiene un nombre, ya se me olvidó, pero sí, son párrafos. Pero miren, esto es, bueno, este es el final del libro de jueces y el inicio de, perdón, el final de Josué y el inicio del libro de jueces, y todo está así. Pero si ustedes miran, por ejemplo, el libro de los Salmos, está así. Ven que es diferente. Ah, justificado se llama. Justificado es cuando va de margen a margen. Aquí no está justificado. Aquí el libro de los Salmos en particular y Proverbios están divididos en líneas. Y entonces donde termina la línea, pasan a la siguiente, aunque se pase de una línea de cómo está escrito aquí, ¿verdad? Hay una Biblia que la decidieron hacerla así a lo largo de toda una versión de la Biblia de las Américas. Hay una de las ediciones de la Biblia de las Américas que ocupa toda la página y entonces está así a lo largo, no está dividido en dos columnas como en la mayoría de las Biblias. Y entonces ahí se ve un poquito diferente, pero la idea es que aquí es una de las características de la poesía hebrea, que es por líneas. Y voy a hablar de eso en un momentito. Solo terminemos aquí con la prosa. La prosa es una forma de discurso y hay varios tipos. Hay discurso, por ejemplo, la ley, el libro de Éxodo, la idea es un discurso que tiene un propósito de enseñar algo, como un sermón, por así decirlo. La ley sería algo de eso, los sermones de Jesús, la mayoría de las epístolas fueron escritas con el propósito de convencer a los lectores de algo que tenían que hacer o enseñarles un error que tenían que hacer. El inicio de lo que los profetas compartieron eran discursos de prosa y hay algunas partes en el libro de Proverbios, los primeros 9 capítulos, algunos dicen los primeros 10 capítulos, pero los primeros 9 capítulos son prosa, es como una carta que un papá le escribe a su hijo, los primeros 9 capítulos de Proverbios. Ahora, por ejemplo, y esta es una de las cosas que, como vieron, yo puse profecía en la parte de poesía y también aquí en el discurso de prosa. Y cuando digo profecía me refiero a los profetas mayores, los profetas menores, el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Esta es la razón. Cuando nosotros oímos la palabra profecía, ¿qué es lo primero que viene a nuestras mentes? ¿No es cierto que asociamos profecía con predecir el futuro? Cosas que ya pasaron. Decirnos algo que va a ocurrir en el futuro. Y eso cuando decimos, ah, un profeta dijo esto, normalmente tiene que ver con, dijo que va a pasar algo en el futuro. Y entonces asociamos la palabra profecía con predecir el futuro. Pero si vemos el ministerio de los profetas en la Biblia, eso no es lo que hacían los profetas. Por lo menos no era la mayor parte de su ministerio. Si lo fuéramos a poner porcentaje, la parte predictiva, por así decirlo, era la minoría, era quizá como un 20% de lo que los profetas hicieron. El profeta en la Biblia, en Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, era una persona escogida por Dios para transmitir un mensaje al pueblo. Y el mensaje normalmente era: ustedes han pecado, se han alejado de Dios, arrepiéntanse. Y entonces, por eso lo puse aquí en el discurso en prosa, porque el ministerio de los profetas era convencer a la nación que se habían alejado de Dios, que habían olvidado el pacto que habían hecho con Dios, que se arrepintieran. Eran llamados al arrepentimiento. La parte predictiva venía cuando ellos decían: y si no se arrepienten, esto es lo que les va a pasar. Y ahí venía la profecía. Pero el asunto es que en cierta medida estaba condicionado a si obedecían o no obedecían. Si obedecían, entonces la profecía no se iba a cumplir porque ellos se habían arrepentido y el trabajo del profeta había funcionado. Hay un caso, el caso de Ezequiel, uno de los profetas mayores, a quien Dios llama, como llamaba a todos los demás profetas: te he escogido a ti para que lleves este mensaje al pueblo, yo te voy a usar, tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Pero, dice, Dios le dice a Ezequiel: la gente no te va a oír. No van a prestar atención a tu mensaje. Ni siquiera van a obedecer lo que tú digas. Imagínese, yo no sé cómo yo me sentiría si Dios me dijera: te voy a llevar a una iglesia, pero ahí nadie va a escuchar tu mensaje. Y eso es lo que, así fue que Dios llamó a Ezequiel. Y entonces, otra vez, la mayoría del mensaje del profeta era palabras de juicio o un llamado al arrepentimiento a la nación. Y como quien dice, para terminar su mensaje: si no se arrepienten, esto es lo que va a pasar. Ahora, no siempre es así, porque, por ejemplo, el libro de Daniel, Dios le revela a Daniel lo que va a pasar en el futuro. Y no hay ningún mensaje que él tenga que compartir a nadie, sino que simple y sencillamente es revelación de Dios a Daniel de lo que va a ocurrir en el futuro. Y algo similar sería la revelación de Dios a Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis. Dios le revela a Juan lo que va a pasar en el futuro. Y por eso Daniel y Apocalipsis son los libros que consideramos literatura apocalíptica, aunque a eso hay que añadirle también las palabras de Jesús. En Mateo 24 y 25 y Lucas 20, creo que es ese discurso sobre el fin del mundo. Entonces, concluimos esta parte en esto. Cada género comunica su significado de forma diferente. Si no comprendemos lo que el autor quiere decir, perdemos el verdadero propósito del autor. Y por eso es que es importante que tratemos de discernir qué género estamos leyendo y cuál es el propósito del autor de usar eso. Quizá esta, solo para ilustrarlo de una manera. Cuando estudio la Biblia bajo un contexto histórico, hermenéutico y con exégesis bíblica, la pared queda bonita, ¿no? Cuando abro la Biblia, la leo por leer e interpretando de mi manera. ¿Qué clase de paredes le gustaría tener a usted en su casa? Y por eso es importante. Ahora, quiero dar dos ejemplos. Si tienen una Biblia, me gustaría que fueran al libro de Jueces, capítulo 7. perdón, capítulo 6. Capítulo 6 del libro de los jueces, versículo 36. Ahora, si estamos en el libro de los jueces, si estamos leyendo esta historia, ¿tienen una idea más o menos de qué tipo de estilo literario es este? Jueces, capítulo 6, versículo 36. ¿Qué estilo literario sería este? Historia, narrativa, es una narrativa histórica. Nos está contando de este hombre que se llamaba Gedeón, que fue uno de los jueces de Israel. ¿Quién quiere leer los versículos 36 al 40? Jueces capítulo 6, versículos 36 al 40. Cualquiera, en voz alta, fuerte, para que todos oigan. Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la arena, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la obra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, esgrimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el renglón quedó seco y en toda la tierra hubo un muerto. Gracias. Aquí se ven todos los elementos de la narrativa, ¿verdad? Hay un personaje. ¿Quién es el personaje? ¿Cuál es la situación? Quiere una prueba de parte de Dios para saber si Dios le va a dar la victoria o no. Y entonces pasa lo que pasa. ¿Qué pasó la primera vez? Y esos son los elementos de una historia, lo mantienen uno entretenido ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le pidió a Dios? Ok, va a poner un vellón de lana ahí y entonces que la tierra quede seca y todo el rocío en el vellón. Así como hoy en la mañana, si caminaron por aquí, estaba mojada la grama y si andaba con sandalias, se le mojaron los pies. Y entonces. Eso pasó, ¿verdad? ¿Y después qué pasó? Pidió otra prueba y hasta le dice, no te enojes conmigo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la prueba? Lo mismo, o sea, nada más que al revés, que ahora sea el rocío en toda la tierra y el vellón esté seco. ¿Y qué pasó? Ok, tomamos la historia. Empezamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y empezamos a hacer aplicaciones para nosotros. ¿Qué es lo que Gedeón quería saber? Podríamos decir que Gedeón estaba tratando de entender cuál era la voluntad de Dios. ¿Vas a darme la victoria o no? ¿Qué hizo Gedeón? Le puso pruebas a Dios. Y Dios se las confirmó, por lo tanto, Gedeón ya sabía qué tenía que hacer. ¿Eso es lo que pasa en la historia, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en contra? Empezamos a hacer aplicaciones para nosotros. Quiero conocer la voluntad de Dios. Hubiera ido al taller del hermano Gabriel. Entonces voy a hacer lo que hizo Gedeón. Voy a ponerle pruebas a Dios y si Dios me las confirma, esa es la voluntad de Dios. ¿Válido o no válido? No, o sí. Si nos vamos por ese camino, así va a ser la pared. Porque estamos sacando la historia, estamos sacando una escena de la historia, de todo lo que está pasando en la historia. Porque la historia de Gedeón está en el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de los jueces. Y entonces, ahí entendemos que es otra cosa la que está pasando. Si uno ve toda la historia en el capítulo 6 y el capítulo 7, y no tenemos tiempo para verlo en esta mañana, pero porque ya me quedan 10 minutos, pero esto es lo que está pasando. En el capítulo 6, la nación está bajo opresión por los madianitas, al punto que Gedeón tiene que esconderse y está tratando de esconder lo poco que han logrado cosechar para que no se los roben los madianitas. Y ahí lo llama Dios y le dice: Gedeón, yo te he escogido a ti para que por medio de ti liberemos a la nación de Israel. Y Gedeón empieza a poner excusas y dice: pero si yo soy el menor en mi casa y mi familia es la más insignificante de todas, ¿por qué me escogiste a mí? Y Dios le dice: yo te escogí a ti, yo te voy a dar las habilidades para hacerlo. Y ahí es cuando Gedeón le pide la primera señal a Dios. Dame una prueba de que tú has hablado conmigo, dice. Voy a prepararte comida y la comes delante de mí. Y va Gedeón y le prepara comida y la pone ahí en una piedra. Y el ángel de Jehová que le está hablando a Gedeón apunta su vara y fuego consume todo lo que Gedeón le había presentado. Y entonces, esa es la prueba que Gedeón necesitaba para saber que Dios le había hablado. Luego Dios le da una tarea y le dice: derriba el altar de los cananeos que tienen aquí en el pueblo. Y dice el relato ahí en el capítulo 6 que Gedeón se levantó de noche porque tenía miedo de lo que iba a decir la gente y de noche cortó el ídolo. Al día siguiente todos ven ahí el ídolo y empiezan a averiguar quién fue. Y se dan cuenta que fue Gedeón y ya lo quieren matar. Y el papá de Gedeón lo defiende y dice: pues Baal es Dios, si es Dios que se defiende al mismo. Y así ya lo dejan en paz. Y luego Dios le dice: ok, junta al pueblo y vamos a la pelea con los madianitas. Y ahí es donde le pone la prueba que leímos. El vellón. Ok, señor, voy a ir, pero ¿me vas a dar la victoria, sí o no? Y le hace la prueba. Luego se junta el ejército. Y Dios dice: son muchos. Y entonces Gedeón, eran como 30 mil creo. Y Gedeón Dios le dice al pueblo: Gedeón, cualquier, por cierto se llama Gedeón, no Gedeón, va, le dicen algo. Gedeón le dice al pueblo: los que tengan miedo que se vayan. Y dicen: en el ratito se van 20 mil y le quedan solo 10 mil. Y entonces Gedeón como que queda viendo a Dios. Se fueron dos tercios. Y Dios le dice: todavía son muchos. Y entonces llévalos al estanque y que tomen agua, etc. Al final le quedan solo 300. Y Dios le dice a Gedeón: con esos 300, no necesitamos más. Y si todavía tienes miedo, dice, manda a dos a que vayan allá donde está la primera posta de los madianitas. Y se va Gedeón con su criado y se acercan así escondidos de noche porque tiene miedo. Y entonces oye a los que están ahí: hey, tuve un sueño. ¿Y qué fue tu sueño? Soñé que se caían las tiendas de Madián y que no sé qué, que no hay cuánto. Y entonces el otro, están hablando los dos guardias ahí, dice: oh, eso no es más que la mano de Gedeón. Dice que ahí entendió Gedeón que Dios le iba a dar la victoria. Y entonces, en una estrategia no militar, porque lo único que agarran son antorchas y cántaros vacíos de agua, y ponen la antorcha encendida en el cántaro, y trompetas, y en el cántaro, y Gedeón les dice a los 300: pongámonos alrededor del campamento de los madianitas de noche. Cuando yo les diga, todos vamos a sonar la trompeta y quebrar el cántaro, que queden alumbrando las antorchas. Y hacen eso, y en el momento en que pasa eso, dice que Dios confundió a los madianitos, y empezaron a matarse entre ellos. Y así Dios le dio la victoria. Esa es toda la historia de Gedeón. Y necesitamos toda la historia para entender que cuando Gedeón le puso pruebas a Dios, no era que estuviera tratando de entender la voluntad de Dios, porque él ya sabía cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él fuera y derrotara a los madianitas. La razón por la que él puso pruebas es porque tenía miedo. Y Dios en su gracia y misericordia le dio las pruebas. Así que, si ustedes le empiezan a pedir pruebas a Dios, de acuerdo al contexto de la historia, esa es una muestra de que tienen miedo de hacer la voluntad de Dios. Y esa sería una lección más apropiada en el contexto de ese relato histórico. ¿Ven por qué es importante tratar de ver todo en su contexto y conocer lo que está pasando? Porque si no, nuestras aplicaciones pueden llegar a ser chuecas, torcidas. Y no la intención que Dios tenía para compartirnos a nosotros. Entonces, para poder entender, y me quedan 2 minutos, para poder entender mejor la Biblia, la primera cosa es tratar de entender qué género literario estamos leyendo. La segunda cosa es cuál es ese, mejor dicho, cuál es la historia que toda la Biblia cuenta. Porque aunque son 66 libros, y escritos en un periodo como de 1500 años por más de 40 hombres y mujeres que escribieron algunas partes, por ejemplo, en el libro de Jueces, Débora escribe un poema ahí. 1500 años, más de 40 autores diferentes, en 3 regiones geográficas diferentes, Egipto, el territorio de Israel y Babilonia, y Persia, el libro de Esther, 4 regiones diferentes. Ah, bueno, y Pablo, si contamos que escribió desde Roma, etc. En muchas regiones diferentes, 3 continentes, por lo menos África, Asia y Europa. Sin embargo, tiene una historia unificada. Y entonces, en la segunda parte del taller, lo que vamos a hacer es tratar de entender cuál es la historia de toda la Biblia, porque entonces eso nos va a servir para poder saber lo que estoy leyendo, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es necesario que yo entienda cómo se conecta a toda la historia que la Biblia está tratando de contar. Porque si no, voy a cometer errores como el que aquí tomamos una historia chiquitita de solo 2 capítulos, pues es capítulo 6 y 7. Pero vieron cómo si tomamos una mini historia dentro de la historia, es fácil que nos perdamos cuál era el propósito del autor. Lo mismo pasa con toda la Biblia. Si yo tomo solo una sección de la Biblia y no pongo atención a toda la historia de la Biblia, yo puedo terminar entendiendo mal lo que la Biblia dice o incluso enseñanzas erróneas que la Biblia misma no enseña, y por eso tenemos que tener cuidado. Y por último, la segunda parte de la segunda hora, voy a compartir con ustedes 3 preguntas clave para poder entender el pasaje de la Biblia, y voy a ampliarlas un poquito. Así que es hora de ir al receso.